Passen en aquests moments 3 minuts del punt horari de les 7 del matí. Avui és dimarts 19 de gener de 2010. Comencem Línies Obertes. Encetem en Línies Obertes d'aquest dimarts 19 de gener de 2010. Si has de sortir de casa, agafa el paraigües, que avui sembla que plourà. De moment, hi ha un plogim d'aquell feble, d'aquell que molesta més que una altra cosa, que no sap si agafa el paraigües, si no treure'l, si treure'l o què. Avui tenim moltes i moltes coses aquí, en Línies Obertes, a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. Comencem aquest dimarts, com sempre, amb un repàs algunes notícies, curioses notícies que ens facin posar un somriure a la boca ja de bon matí. Continuarem després amb les connexions amb el RAC, el Transmet, i mirarem quina és la previsió meteorològica del Servei Meteorològic de Catalunya. Tindrem als nostres estudis a l'Aranxa Juan, que ens parlarà de noves tecnologies. Allà cap a 7:45, tindrem l'envidiats, el Marc Gómez. Ens portarà els millors vídeos de la xarxa. Connectarem a 8:09 amb els serveis informatius. I en la segona hora començarem amb música lliure. Una miqueta de música d'aquella que podem descarregar de manera lliure a la xarxa. Donarem a conèixer un grup que en aquest cas fa música electrònica en català. És una proposta diferent, una proposta arriscada. I ja per anar acabant pràcticament, tindrem a la Lliga de Protecció d'Animals i Plantes de Barcelona, que ens parlarà de defensa animal. Tot això fins que siguin 9:00 del matí, aquí a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada, a Línies Obertes, aquest espai, en el qual tu també hi pots participar. Com? De manera senzilla. A través del correu electrònic liniesobertes@idicom.net, també a través del telèfon 93 468 55 55 i també et convidem que entris al nostre Facebook i que et facis fan. Si no ets membre de Facebook, si no tens un compte de Facebook, no passa res. Pots entrar igualment, pots veure els continguts que tenim perquè és un Facebook obert. I si ets membre, pots fer-te fan. www.facebook.com/líniesobertes. I de pas ens pots deixar algun missatget al mur, algun comentari, pots veure les fotos dels components del programa, pots descarregar els programes ja emesos en format MP3 o sentir-los online, és a dir, un munt de coses a www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui et parla, en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. RKB, 106.9 FM, la ràdio que t'envolta. Club Extreme FM. RKB te presenta en exclusiva un programa único en todo nuestro territorio nacional. Club Extreme FM. El espacio que ocupa todo su tiempo a los deportes de motor, especialmente a los de campo. Club Extreme, los domingos de 7-9 de la noche, excepto retransmisiones deportivas. Club Extreme, presentado por Julio García. sé que sóc pesat, ja ho sé, però és que m'agrada molt aquesta cançó. Dona bon rotllo per començar el dia. I és la sintonia de les notícies curioses. Notícia. Acomiaden una treballadora de Condé Nast per ensenyar els seus pits a les companyes. El grup de mitjans de comunicació Condé Nast, coneixereu per exemple revistes com Vogue o com Glamour, està en ple retall de la plantilla i l'any passat, sense anar més lluny, va suprimir 350 llocs de feina i va tancar 6 revistes. Però un recent comiat ha provocat, doncs, molta controvèrsia perquè una dona ha abandonat l'empresa per ensenyar els seus pits a algunes de les seves companyes a la revista de núvies Brides. Tal com recull el diari The New York Post, aquesta treballadora, després de ser operada dels pits, va decidir mostrar els resultats a dues treballadores que estaven interessades en veure el resultat de l'augment de talla. I per això, després d'una conversa en meitat de l'oficina, les tres es van tancar en una sala per revelar els canvis a conseqüència dels implants. La ex-treballadora, segons ha revelat el diari neoyorquí, es va descordar la brusa i va deixar, doncs, el sostenidor al descobert. Va ser dintre de la seva oficina i amb la porta tancada. Així que no hi va haver cap nu i, a més, es tractava d'amigues personals a les quals coneixia des de feia anys. Això és el que diu la treballadora. La història va passar de l'àmbit privat en donar-se a conèixer per tota l'oficina, així que va acabar en coneixement del Departament de Recursos Humans. I molt aviat es va posar en contacte amb la treballadora recent operada. Li van dir que ho investigarien. I dos dies després, una trucada li va comunicar que, basant-se en informació addicional que no li van donar a conèixer, estava acomiadada. Déu-n'hi-do, eh? Aquí nosaltres, si voleu venir i voleu ensenyar alguna cosa, cap problema, eh? No posarem problemes. Total, aquí la ràdio no se us veu. Ja ho sabeu. Que voleu venir un dia a la ràdio, veniu amb biquini, amb banyador, cap problema. S'accepta. I déu-n'hi-do com deuen estar ara els creadors d'Avatar. Ja sabeu que ha estat una triomfadora dintre de... els Globus d'Or. Doncs, segons el Vaticà, Avatar no té veritables emocions humanes. Doncs sí. Malgrat que Avatar, la pel·lícula de James Cameron, és la segona més taquillera de tota la història, no compta amb unanimitat pel que fa a les crítiques. De fet, el Vaticà està totalment decepcionat amb la revolucionària pel·lícula per considerar-la poc profunda i banal. Els mitjans de comunicació del Vaticà no dubten a afirmar que el film es queda a la superfície dels temes que tracta. El diari oficial del Vaticà, l'Osservatore Romano, que distribueix una versió per Espanya juntament amb La Razón, critica la poca originalitat de la pel·lícula i el diari no es refereix a les tecnologies que utilitza, sinó a la història que explica. L'Osservatore Romano qualifica la pel·lícula com una superficial paràbola antiimperialista i antimilitarista que no té veritables emocions humanes. Pel Vaticà, no, Avatar? No és més que una mera pel·lícula d'entreteniment que dona a la gent gaire a pensar. Déu-n'hi-do, eh? Com estan al Vaticano, també. I anem ara fins a Washington. La capital del món. Sí, és que Washington ha contractat una sexòloga per promocionar-se com a ciutat de l'amor. Oh! Veus, mira, jo, per exemple, ja estaria d'acord que ho fes això a Barcelona. Menys Jocs Olímpics d'hivern i més ciutat de l'amor, per exemple. A veure si ens assenta l'alcalde hereu. Doncs sí, Washington ha contractat els serveis d'una cèlebre sexòloga, octogenària, per promoure la capital dels Estats Units com a ciutat de l'amor durant el mes de febrer. La doctora Ruth Weisminster, de 81 anys, pionera en la divulgació de la sexualitat en els mitjans, va ser contractada pel Consell Municipal i l'Oficina de Turisme de la ciutat. I la contracta com a ministra de l'amor i de les relacions per promocionar la reputació romàntica de la capital davant dels turistes i els seus propis habitants. Que és maco, això! Si bé Washington es considera la primera ciutat preferida pels nord-americans i els estrangers com a destinació cultural, ocupa el penúltim lloc entre

pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas. Tres minuts els que es passen d'un quart de vuit del matí i ara és moment de connectar amb el Transmet perquè ens informin de com estan en aquests moments els transports metropolitans de Barcelona. Bon dia, Rosa Avis. Hola, bon dia, bona hora. Doncs de moment no hi ha incidències a destacar, és a dir, que circulen en normalitat metro, autobusos, tramvia, ferrocarrils de la Generalitat i Renfe Rodalies, així ho indiquen els diferents operadors d'aquests serveis. De moment és tot des de Transmet. Molt bon dia. Gràcies, bon dia. RKB, 106.9 FM, la ràdio que t'envolta. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8 i també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. La Decana, administració de loteria número 1 de Barcelona. Al centre comercial Diagonal Mar, si la busques, la trobes. La Decana, Primitives Bonoloto El Gordo, Primitiva Europea. Loteria Nacional dijous i dissabtes. La Decana de Barcelona, si la busques, la trobes. Centre comercial Diagonal Mar, La Decana. Telèfon 93 552 5107. 93 552 5107. A Barcelona, administració de loteria número 1. La Decana, la teva sort. Estimats amics d'RKB, soc Marc Rius, conductor de Salut i Empresa, programa que s'emet cada tarda de 4 a 5. I us convido a escoltar i participar d'un espai on trobareu temes que puguin resultar entretinguts per tots. Passarem 60 minuts amb professionals de la medicina. De la mà d'experts directius, coneixerem curiositats del món empresarial de les empreses amb expansió del nostre país. Tindrem un cop per setmana el personal sanitari de l'Hospital Universitari de Bellvitge amb totes les especialitats de la medicina. Ens endinsarem en el món de la psicologia i la podologia també estarà present a Salut i Empresa. Informarem de la programació del Palau de la Música Catalana i de l'Auditori i obsequiarem cada dia amb entrades als nostres oients. Recordeu, una temporada més, cada dia de 4 a 5 de la tarda, Salut i Empresa al 106.9 de l'FM. Us hi esperem. Si tens problemes amb la beguda i te n'adones que tu sol no els pots resoldre, pot ser que Alcohòlics Anònims et pugui ajudar. Els grups d'Alcohòlics Anònims han estat la solució per a milions de persones del món sencer. Truca al telèfon 93 317 7777. Alcohòlics Anònims. 93 317 7777. When the night has come. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. Connectem tot seguit amb el RAC per saber com se circula en aquests moments. Bon dia. Hola, bon dia. Doncs parlem de complicacions ja en aquesta xarxa viària propera a Barcelona. Comencem parlant de l'autovia A2. Aquesta autovia A2 hi ha aturades d'uns 2-3 quilòmetres com a mínim entre Sant Andreu de la Barca, Pallejà, arribant cap a Barcelona. A més, la boira afecta aquesta autovia A2, sobretot la zona del Bruc Collbató. Per tant, molta prudència. També parlem de problemes a l'AP7, retencions que van des de Rubí fins al Papiol en aquesta direcció en sentit sud. Entrant a Barcelona, problemes ja a la B23 amb aturades a Sant Joan d'Espí. De fet, en totes dues direccions, més d'entrada a la ciutat comtal, aturades que també trobareu a l'autopista del Garraf, com a mínim un parell de quilòmetres a l'altura de Sant Boi. Al Vallès ja destaquem la C58 amb retencions, aturats els vehicles al tram de Sant Quirze a Sabadell, 2-3 quilòmetres per venir cap a Barcelona, també ja aturades a la zona de Badia i més endavant molta lentitud, aturades intermitents a Montcada i Reixac, aquí tant d'entrada com de sortida de la ciutat comtal. Acabem parlant de l'autopista del Maresme, els vehicles s'aturen un parell de quilòmetres ben bons a la zona de Badalona en sentit Barcelona. És tot des del RAC. Bon dia. Gràcies, bon dia. I pel que fa a la previsió meteorològica pel dia d'avui, hem de dir que els núvols seran abundants a tot el territori en general i durant tota la jornada cauran algunes pluges febles, sobretot al terç est i al litoral. La cota de neu se situarà en els 1.700 metres. Les temperatures seran suaus. Ya tenemos aquí lista y preparada a una de nuestras más madrugadoras. Muy buenos días, Arancha Juan. Ay, está bien, qué sueño. ¿Te has tomado ya el café o no? El matutino sí, lo llevo ya en los pies. Es que tú también eres muy madrugadora. Sí, aquí madruga, ¿no? Buena sombra le cobija. Exacto. Esa. Sí. Ay, qué refranes, ¿eh? Qué refranes. Ay, la sabiduría del refranero, ¿eh? Es lo que tiene, sí. Seguro que sabiduría. Seguro, yo a veces lo dudo, ¿eh? Lo que tenemos es sueño, no sabiduría. Exacto. Si fuésemos sabios no estaríamos aquí en este momento. Entre otras cosas, sí. Pues bueno, David, después de aquel monotemático de las tres dimensiones... Las tres dimensiones. A mí me dejaste, pero vamos, acongojado con las tres dimensiones. Con tres palmos de narices. Sí. Pues mira, te traigo un montón de cosas hoy para compensar que aquello fue un poquillo monotemático y tal. Pues te traigo muchos gadgets, que también algunos cuantos. Sí, me encanta. Gadgeto brazo, sí. Eso necesito yo para llegar aquí al botón del ordenador. Que no llego, que yo soy bajito y pequeñito. Yo no llego a todas chiquitico, partes. Chiquitico. Sí, soy recogido. Bueno, eres resumido. Exacto. Pues sí, porque somos una esencia, yo tampoco soy muy alta. Al pot petit y a la bona confitura. Ay, qué sabor más bo. Pero lo cierto es que el CES, que ya os conté que era aquella exposición de super chachi guays, cosas que molan. De aquel pues, viaje que te metiste Vegas, todas las Vegas sí, por sí, todo el morro. Bueno, me he gastado una pasta. A cargo del programa. Sí, sí, la factura ya te digo que eso seguro que desgraba. Bueno, seguro, ya veremos. Bueno, pues había más cosas, ¿eh? Aparte del 3D, me costó encontrarlas, pero había más cosas. Y te traigo una cosa que se llama MSI. O sea, es la empresa MSI. MSI. Sí, y muestra... ha mostrado... Me suena interesante. Sí, sí. Pues el MSI este muestra su dispositivo multipropósito de doble pantalla. Es que pues sí, es súper chulo. Es que de verdad, es que me tengo que explicar. Mira, MSI ha dejado ver y tocar en este CES su prototipo de, bueno, a ver, ¿cómo me explico yo también? Porque es que es un ebook, es un netbook, es un tablet, es un todo. Por eso es multipropósito. Es todo. Es Dios, es uno y trino. Bueno, pues la verdad es que sea lo que sea, Dios mío, es que es genial. Lo más llamativo del MSI se llama Dual Screen Notebook, es decir, pantalla doble y un notebook, pues que tiene esas funciones. Fíjate, es que dispone, sí, este dominio de idiomas. Sí, bueno, hablo un montón de idiomas, sí, un poquito. Tengo varios títulos de Oxford de Screenbooks de estos. Es que, bueno, ¿por qué se llama así? Diréis. ¿Por qué? ¿Por qué se llama así? Porque tiene dos pantallas táctiles en vez de una pantalla y un teclado. Y eso es lo que permite combinar distintas funciones. Además, ¿entonces no tiene teclado? No. Bueno, lo tiene, pero lo tiene táctil porque la pantalla es como si fuese una Nintendo DS, pero a lo bestia. Ay, qué sí, cosas, sí, ¿eh? Es una pasada. Son 10 pulgadas de doble pantalla que pueden funcionar, pues eso, de diversas combinaciones. Por ejemplo, como un portátil. Tú lo pones como un portátil y se activa su teclado virtual en una de las pantallas. Pero es que también puede funcionar como un e-book. Y la verdad es que un e-book de 10 pulgadas da para leer hasta un periódico, ¿eh? Claro. Sí, estoy pensando yo, oh, qué interesante. Y es que... fíjate, que si te gusta esto, imagínate que también te hace función de tablet. Diseñas, mueves, ordenas. Bueno, a mí me está hablando ya de un ebook, un tablet, un netbook. Es que queda siempre como mucho mejor. Claro que sí. A ver, yo que todavía estoy con el telesketch. ¿Tú no tenías un iPod? No. Tú tienes el de Moviola todavía, ¿no? Exacto. Ese que va con luz solar. No, yo tengo el Wallman. Ah, el Wallman, ese de... Las cintas de cassette que rebobinas con el Bolivic. Eso es alta tecnología, ¿eh? Claro. Eso no has fallado nunca. Vamos. Pues después de eso, o sea, ese el paso más natural y el siguiente es tener un dual screen, dual después screen. Del Wallman. Qué cosas. Bueno, no solamente por fuera es interesante, ¿eh? Porque la verdad es que por dentro, si analizamos el Dual Screen Notebook, cuenta con potencia y además una combinación de alta potencia y bajo consumo. Súper importante, porque claro, todo lo que te quieras llevar por ahí portátil como este notebook, es que tiene que rendirte la batería, si no, no hacemos nada. Eso significa que te dura tiempo. Te dura lo que va así, puedes ver dos películas. ¡Anda! Bueno, decías como detalle clave que para su mejor rendimiento y autonomía integra una memoria SSD. Y finalmente, si hablamos de conectividad, os cuento que tiene, por supuesto, un módulo Wi-Fi y otro 3G. Fíjate, ya anda, poco a poco vamos, wifi vamos con 3G a más. Incluso. Sí, sí, puedes ir fardando como te compres uno de estos con los amigos ahí. Sí, sí, sí. Que sí. Yo tengo un 3G, ¿eh? A ver, no me vayas a vacilar. A ver. Además, lo más llamativo es que solamente es un prototipo, es que todavía le pueden meter más cosas, o quitar, o combinar, o hacer las pantallas más grandes, porque aquí en el CES lo que han hecho es recoger la opinión de los que hemos ido manejándolo y tal, yo entre ellos. Entre ellos, sí. Claro. Y claro, pues la gente le va diciendo, sí, me gusta, no, lo veo que le falta esto, le falta lo otro, póngale una sombrilla, un retrovisor, sí, sí, ellos iban recogiendo. Es como un Mr. Potato, tú le vas poniendo los ojos, la nariz, la boca, sí, anda. Sí, sí, sí. Oye, es un buen proyecto este, y además, si todo va bien, a finales de este año está en la tienda, o sea que yo me voy a pedir uno, voy a pedirme una reserva de estas, ¿eh? Bueno, ya me explicarás cómo funciona. Vale, todavía no nos ha quedado claro. No. Es bueno, que yo sé de que tenga tantas pantallas y tantas cosas. Y que se le pueda dar la vuelta y esto y tal. Bueno, pues no te puedo contar yo la cantidad de cosas que se puede hacer con pantallas. Por ejemplo, lo siguiente. Sí, verás. Esto ya es la repanocha. Mira, Casio también en el CES ha lanzado un marco digital, ¿vale? Sí. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, vale. lo estamos visionando, ¿no? Son como esos marcos de fotografías antiguos, sí, pero que son digitales y que salen fotos aleatorias. Exactamente, vas bien. Pues en este caso... Es que lo he visto en el MediaMarkt. Como todos. Es lo más cerca que hemos estado de un marco digital. Lo hemos olido. Pues en este caso, Casio, ya te digo, ha dado una vuelta de tuerca y convierte estas fotos en pinturas. ¿En pinturas? En pinturas. Yo te imagínate, tú es que no lo quieres ver ni en pintura, pues aquí lo vas a vamos ver por ahí. Nariz. Anda, que... Sí, bueno, la verdad es que es una mala noticia, ¿eh? Realmente, porque va a haber otro colectivo que va a acabar en el paro en este 2010, al paso que vamos, los pintores. Porque claro, es que ahora ya todo el mundo vamos a poder ser artistas, porque claro, sinceramente lo piensas y dices, en ocasiones hay ideas que aparentemente eran malas, porque a mí no me apetecería ver a más de uno convertido en una pintura. No. Pero, oye, el resultado del Casio Digital Art Frame, ¿cómo es como se llama este aparatico? Casio Digital Art Frame. El marco artístico de Casio. ¿Sabes? Que es así como... Dame un marco digital, dame 2 kilos de marco digital, claro, y te lo pones venga en la charcutería. Pues la verdad es que incluye varias funciones para que le demos un acabado que es bastante, bastante resultón. O sea, anda, es realmente bonito. Sí, sí. Y yo me lo imagino porque, claro, ahora los prototipos que están sacando son marco de fotografías, pues digamos de unos 10 por 14 más o menos, sí, ¿no? Pero es que imagínatelo en cuadro, o sea, lo que claro, sería tamaño cuadro y que te fuesen cambiando las imágenes. Oye, qué buena idea eso. Sí, sí. Casio, recógeme el guante, que yo lo he lanzado. Claro, que quiero ponerme en el comedor hoy un comedor estilo más moderno. Pues que quiero ponerme uno más tradicional, me pongo un bodegón. Claro, claro. Y si no, un bodegón cubista es una fusión. Claro. Ya está. Anda, si es que será por lo que tiene este marco, que tiene aquí todas las funciones que tú quieras. Claro, yo el máximo que había visto de marcos era aquel que han sacado, que es un llaverito. Claro, o Marco buscando a su madre, ¿no? También. Marco en los Andes. Pues fíjate, Casio, en lo que estaba pensando. Parecía una tontería y yo creo que le va a dar salida, ¿eh? Anda, fíjate. Sí, sí. Pues ya sabéis, para cambiar la decoración de vuestra casa... Compraros unos cuantos digital, marcos. Exacto, unos cuantos marcos y cada día te pones un cuadro diferente. Y oye, parece que le da como un aire distinto. Sí, sí, sí. Vamos a pedir acciones a Casio también, ¿no? También, porque estamos pues haciendo sí aquí una publi. Señores de Casio, un patrocinio para la sección, por favor, porque el señor Aspirina no quiso la semana pasada, no nos llamó. 93-468-55-55 para llamar, patrocinar la sección, hacer un comentario o nuestro correo electrónico, lineasubertas@idicom.net. Nos haréis felices. O el Facebook. Eso. Aunque yo sé que Arantxa es anti-Facebook. Yo no es que sea anti-Facebook, simplemente lo ignoro en mi vida. Vale. Pues nosotros tenemos el Facebook del programa, www.facebook.com/lineasubertas. Pues mientras estáis navegando en el Facebook, os recomiendo una silla. ¿Una silla? Pero sentarse. Eso es una nueva tecnología, ¿no? Sí. Porque Microsoft se ha empeñado en preparar una nueva gama de periféricos para el hogar que incluya mobiliario. ¿Periféricos? Periféricos. Los periféricos son todo lo que rodea al propio PC en sí mismo, ¿sabes? Desde el ratoncito y los altavoces. Son periféricos. Esos son los periféricos. Anda. Las impresoras, no sé qué, hasta las sillas, como en este caso, que Windows ha creado sillas compatibles con Windows 7. Sí. ¿Y qué hago yo? ¿Y qué hago yo con una silla compatible con Windows 7? Pues... ¿Y si tengo eso XP, no se sabe todavía? ¿No me puedo sentar? No te dejas sentarte. Se pliega, no puedes. La silla más fea no puede ser, empecemos por ahí. Ay. ¿Vale? O sea, la silla es de las típicas de oficina chungas, incómodas, grises y con las patas negras que todos conocemos. Porque todos. En alguna entrevista de trabajo nos hemos tenido que sentar ¿sí? en una de esas. Pues en esas sillas pues te pone un cartelito en lo que era el sistema este que te ponía silla compatible con Windows 7. Y realmente tenía unos cabluchos que partían de la silla, que se conectaban. Te van al ordenador y con esta nueva plataforma que tienen con Windows 7 y te pesa, te mira, te observa, se acuerda de ti, no sé, hará muchas cosas, pero fea de narices. Ay, qué cosas, de verdad. Mira que a mí estas cosas de los periféricos enchufados al ordenador me dan un poco de miedo, ¿eh? Sí, sobre todo porque cuando hablamos de la revolución de las máquinas claro. y todo eso, te imagínate que al final todo esté actualizado y relacionado y tú te seas el ajeno a tu casa. Exacto. Están todos ahí, tú no eres, no formas parte de esa familia ya. Claro, ¿tú no has visto la película GeForce de Disney? No. De tres cobayas que son... Sí, GeForce son tres cobayas parece que son superhéroes. Has visto. Pues nada, además tú has visto mis cobayas. Sí, por eso me da miedo que te estés hablando de que las cobayas se revuelven contra la raza humana. El cobayo macho es como el protagonista de GeForce, el que tengo tienen yo. Tienen los flequillos muy majos. Sí. Pues nada, que en esa película lo que hacen es que GeForce son unas cobayas que van a luchar contra un gran ente, que son los malos. Y que los malos lo que han hecho ha sido crear toda una serie de electrodomésticos que llegado un día se unen entre ellos. ¡Ay, se convierten! Exacto, se convierten en robots. Pues no me cuentes más, que este fin de me la bajo. ¡Venga! ¡No! Me bajo yo te al bajas cine. Al cine, claro, al cine claro. que tienes abajo de tu casa. Que habéis entendido más. Sí, es que de verdad. Pero mira, te voy a contar una cosa, una advertencia a todos nuestros oyentes. Vamos a ponernos serios. Vamos ¿vale? a ponernos serios. Porque realmente... Espera, cuando nos ponemos serios hay que quitar la música. Sí, vamos a... Fuera música. Meterse en áreas de alta seguridad será mucho más difícil en 2035. Así que todos los planes de atracos y de delincuencia que tengáis para 2035 me los vais dejando o los adelantáis un año o lo que sea. Ya está, yo que estaba pensando aquí en reventar una caja fuerte. En 2035. En 2035, porque yo decía, a ver, de aquí a 2035 tengo que ir preparándolo. Hombre, pues mira, hay que acelerarlo, Para hacer el Butrón necesita un poco de tiempo. Es que te dije que con punzón no se puede hacer un Butrón. No se puede. Bueno, todo esto tiene una explicación, la verdad es que es un titular un poco amarillista, pero es que están diseñando un DNI electrónico, el DNI del futuro. ¡Ay! Sí, una mala noticia para los que le toque renovarse el DNI en 2035, les va a soltar una pasta que no veas, porque va a mostrar nuestra cara en movimiento. ¿Y eso cómo va a ser? Un DNI que muestra nuestra cara en movimiento. Sí. Como aquello que hay las... Una 3D de esas. Las fotos aquellas de 3D que mueves. Como la Hello Kitty en los chicos. Exacto. No. Es un paso más todavía. Anda. Es que es un lector que tendrán las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sí, como te lo digo, ¿eh? Ahora que estamos aquí, petit comité, te cuento. Que te harás una foto que te harán girar en 360 grados y que podrán hacerte hasta zoom. Y que con ese nuevo DNI que tendrá esa capsulita, digamos que tú no verás nada, pero cuando pasa por el lector se activa la animación. Anda. Y lo ves, es que es de verdad, ¿eh? O sea, y ya no podremos mentir a nadie, claro. Porque no es una foto, es que somos. Mira hacia arriba y mirarás hacia arriba, mira hacia abajo y mirarás hacia abajo en el DNI. Claro, sí. Te hacen moverte entero. Pero claro, antes de 2035. Nada, podemos hacer lo que queramos. Aquí esto solo me hago morra. Los DNIs en 3D. Tienen que llegar los DNIs en 3D ya. Ya, exigimos que haya. Y yo me imagino al policía que pierde toda su credibilidad con las gafitas. Nadie le va a tener respeto a ese hombre. Voy a ver si lo típico son los policías con las gafas de sol, la típica imagen. ¿Por qué no las gafas en 3D? Oye, sí, mira, a ver. Es un nuevo icono de Hollywood. Claro. A ver. Pues nada, lo dejamos ahí, ¿te parece? Vamos a dejarlo ahí. Tenemos una mesa ya que no nos cabe, o sea, así vamos a correr un tupido velo. Porque hasta 2035 nos queda todavía. No queda nada, no va a llover ni nada, ¿sabes? Imagínate, de aquí a 2035 será otra cosa totalmente diferente. Todas estas estipulaciones que hacemos, al final nunca... Claro, no, después ya no será ni en movimiento, ni será en 3D. Ni habrá DNI, ni habrá humanidad, ni habrá nada. Estarán los dinosaurios. Las máquinas se habrán revelado contra nosotros. Y las cobayas dominarán el mundo. Bueno, pero antes de que dominen el mundo, yo tengo una pregunta que lanzar también, que dejar ahí. Venga, vamos a volver a quitar la música para lanzar preguntas. ¿A qué huele tu oficina? Te estoy haciendo una pregunta, David, no te rías. ¿A qué huele? Pues no lo sé. Hombre, yo hoy huelo bien, hoy huelo ambientador, a yo creo, cuando ¿estás seguro? Se pone ambientador. Bueno, no sé, pues yo qué sé. A mí no me preguntes. Si hago café, pues olerá café, yo qué sé. Que, pues que sepas que el 90% de las oficinas españolas huelen a chotuno. Anda. que sí, que eso hay la porque gente... porque hay alguno que es un poco guarro. Entre otras cosas. Nos gusta pero un servidor nuestro se lo echa cada mañana. Nos gusta nuestro propio jugo y estamos ahí cociéndonos. Es que tengo una solución para ese 90% en el que tú no te encuentras Anda, incluido. Anda, hay una solución. Sí, hay una solución mediante USB. Fíjate mediante lo que USB. Son los... Ya estamos otra vez. Allá donde hay una ranura hay una solución. Otro periférico, exactamente. Pero si ya no me caben en la oficina los periféricos. Yo no tengo suficientes ranuras en mi ordenador claro. para tanto periférico, pero bueno, siempre se puede hacer una ampliación, tiramos un tabique, lo que Hombre, haga falta. Sí que hay uno que me quiero comprar. ¿Cuál? El que te mantiene la taza de café caliente. Ay, ese me gusta. Este es mucho mejor. Ya, pero bueno, aquel es útil. Es que lo quiero. Yo lo quiero. Bueno, pues tú, yo te concedo tu capricho, vale. Pero permíteme que te cuente esta chorrada que te traigo. Venga. Es que han inventado las esencias de flores en USB. Esencias de flores en USB, ah, Dios ahí mío. Lo dejo también. Dios mío. Sí. Mira, yo te lo juro, David, siempre que creo que encuentro el USB más extraño, de hecho llegué a encontrar una virgen que se iluminaba con ranura USB, te lo prometo. O sea, yo he encontrado cosas que digo, Dios mío, no. Made in China. Sí. Taiwán, era en Taiwán. Made ¿sí? in Taiwán. Totalmente. Pues yo digo, ya está esto, ya es el sumum. No, ahora encontramos, pues esto, las esencias de flores USB, y me chafan esta ilusión, porque, mira, no solo por su forma excéntrica, que es una flor de plástico, vamos, sino también porque libera esencias de aromaterapia que flotan suavemente de la cabeza de la flor de plástico y llenan las inmediaciones de su puerto USB con olores agradables. Menos mal que son, han aclarado que son exacto, agradables. Porque si no, menos mal. Menos mal. Supongo que hace el mismo trabajo que una vela perfumada, pero trata de encender una de esas en la oficina. Claro, te van a caer claro. chotazas por todas partes. Pues no, han decidido que mediante este invento USB, pues recuperaremos ese aire romántico, hippie, a la vez que ecológico. Y ¡oh, qué bonito! Sí, no ocupa casi espacio. Es un gadget que, bueno, ha sido inventado por un empresario norteamericano, que te digo yo que yo no sé el resto de oficinas, pero las suyas no tenían que oler muy bien no. si él se vio en esa necesidad, no te digo más. Pero, bueno, Se llama Essen USB. Es como esencia por USB. Y acaban de ser lanzadas en los Estados Unidos. Aquí costará un poquito que lleguen más, pero te digo yo que llegarán, ¿eh? Y viene, esta flor viene con 3 recambios de una duración aproximada de 1 mes cada recambio. Anda, bueno, 3 meses, oye. Sí. 4 aromas. ¿Eh? 4 aromas. Te voy a decir los aromas para que veas que tienes para elegir entre Ocean Breeze. Brisa oceánica. Sí. Lavanda purple. Lavanda morada. Pink, rosa. Rosa. ¿Y a qué huele claro, el rosa? Pero a qué huele el color rosa, porque claro. este es pink. O ¿a sea, qué huele el color yo digo, rosa? ¿Será rose? Pues no, pink. Y espérate, que el cuarto es white jasmine, jazmín blanco. Jazmín blanco. Que bueno, no veas tú la cantidad de jazmines blancos que hay en Estados Unidos. Yo quiero uno con olor a melón o a sandía. Ay. A mí me gustan esos. El melón, el olor a melón y a sandía es de esos olores que los primeros 5 minutos gustan, a partir del 6 ya quieres matar a alguien. Pero yo lo dejo ahí. Eso me lo encontré yo en un taxi en Madrid. Que el taxista llevaba un ambientador con olor a melón. Y el trayecto fue lo más horrible del mundo. Una pesadilla, es que a quién se le ocurre. Bueno, pues tienes, si tienes $10 por ahí sueltecillos, guárdatelos para esta flor USB. Ah, bueno, $10. Bueno, es, sí. Junto con los aromas y todo, o sea, es asequible. Y solamente te digo una cosa, es recomendable para todos aquellos que añoran sus años de Pinipón. Porque es que es igual que las flores de Pinipón, no oh, te digo más. Pues mira, yo te voy a recomendar una página web. Venga. Que a lo mejor no la conoces o a lo mejor sí, pero yo pues te la recomiendo. www.dialextreme.com. Dialextreme.com. Dialextreme, claro. Ahora sí. Una web llena de gadgets. De gadgets, sí, de gadgets. Mira, este por ejemplo ese es el USB más pequeñito del mundo. Cosas sí, de sí. Estas. Y además, por ahora, barata, por lo menos está todo en este tirado minuto. De precio. Sí, a ver. Sí, es verdad. Mira, a ver, ¿qué te quieres comprar? Va. Yo me quiero comprar un novio robótico. Lo veo allí. Un novio robótico, míralo. Está aquí. Wally, por $4.17. ¿Ves? Si es que la que no pide. Oh, te cocina, te bonito, plancha, te limpia sí, la te ropa. Te dice qué guapa estás, aunque no hayas ido a la peluquería. Vamos, maravilloso. ¿Quién puede pedir más, David? Yo no. No aspiramos a más. Nada. Pues será momento de dejarlo. Ha llegado el momento de las despedidas. Siempre son tristes, pero bueno. Hoy no tanto. Anda. Vete ya, venga. ¿Hoy que huelo a flores? Que tenemos muchas cosas que hacer. Bueno, vale, pues nada, pues me voy, venga. Que os vaya bien la semana. Ale. Ala, a volar. Hasta el jueves. Besitos. Un beso, hasta luego. RKB, 106.9 FM, la ràdio que t'envolta. Club Extreme FM. FM. RKB te presenta en exclusiva un programa único en todo nuestro territorio nacional. Club Extreme FM. FM. El espacio que ocupa todo su tiempo a los deportes de motor, especialmente a los de campo. Club Extreme, los domingos de 7 a 9 de la noche, excepto retransmisiones deportivas. Club Extreme, presentado por Julio García. Si t'agrada la música del record, aquest mes de gener tens una oportunitat única. Gaudeix de les teves cançons i sigues solidari. El proper dimecres, dia 27, a 8:45 de la nit, un concert solidari revival. Música d'abans, a l'Ut de Gas, carrer Montaner 246. Tots els beneficis obtinguts es destinaran per als projectes de l'ONG, Esport Solidari Internacional. Presenta Quique Guaix. Actuen els Sirex, Los Diablos, Santi Carulla dels Mustang, Urban, Regina Dos Santos i Jordi LP. Dimecres 27 de gener, 20-30 hores. Col·labora per una causa solidària. Vindràs? Si gaudeixes de la música d'abans, no hi pots faltar. A l'Ut de Gas. Continuem quan passa un minut de 3:15 de 8 del matí. I és moment de donar la benvinguda al Marc Gómez. Molt bon dia. Molt bon dia, com estem? Molt bé, i tu? Doncs amb energia. L'altre dia venia una mica adormit, per això de ser el primer dia, aquestes coses. Però avui bastant content, tu, allà amb forceta. Així m'agrada, que vinguis amb energia i amb moltes coses, perquè encetem l'envidiats d'aquesta setmana i el Marc ens porta els millors vídeos d'internet. Però abans... Abans? Abans porto una felicitació, perquè això em va agradar. La setmana passada em va agradar molt a Ana Rosa Quintana. Ah. I vaig pensar, escolta, ho faràs cada setmana. Una altra vegada ens ficaràs en un merder. No, aquest cop m'he portat bé. Ah, vale. Saps aquelles coses que et fan gràcia a tu sol? Sí. Que et fas la broma i et fa gràcia? Sí. Doncs és això una mica, perquè avui, 19 de gener, tal dia com avui... 2010. Sí, 2009, no? No, 2010. Ah, vale, sí. 2009. No, l'any 80 va néixer Jenson Button, corredor de Fórmula 1 meravellós i estupendo, que és la repanocha. Vale. I avui fa 30 anyets, i per ell i per tots els que tenen 30 anyets avui, doncs aquesta felicitació. I et poso el millor moment de Jenson Button, si us plau. Bé, me'l poses tu. Allà està. Això ha sigut el millor moment de Jenson Button. Vale. Vull dir, era l'autogràcia. Saps aquella el cosa? El millor moment. Sí, era el seu cotxe passant ràpid. I saps què et porto avui, David? Sorprèn-me. Estàs preparat, de veritat? No ho sé, però... No, em portaré bé avui. No, sí, a veure. Doncs saps què ens deien l'altre dia, el curs aquell de locució que jo faig, allò meravellós? Sí, és veritat, anuncis. Un curs de locució que jo m'hi volia apuntar però no vaig arribar a temps. Ben fet. Doncs el que et deia, no... No direm quin és, tampoc. No cal. TV3. Doncs... Exacte. Locució publicitària. Sí, aquí és del club. Doncs ens van dir, escolta, sabeu que per la veu podeu saber com és una persona, el color dels ulls, el color del cabell, l'alçada fins i tot? Ah, sí? Això vaig preguntar jo, i el senyor que semblava Òscar Nebreda, però amb 20 anys més, ens va dir, no, sí, evidentment és així. I la meva tesi va de tot això i és com una cosa que és. I li vaig dir, doncs no, perquè mira què he trobat, David. A veure, què has trobat? Es diu Andrés, el càsting del Latin American Idol, i indubtable, és un home, vull dir, aquí en la Xina, saps? I aquí el tenim, escoltem-lo, a veure si podem. Tot i que no ho semblis un home, no és Shakira, és com el germà, si a més de Shakira, però en home. El sentim. Sorprèn. I et diré més, et posarem la real, Shakira original, a veure si s'assemblen o no s'assemblen. A veure com fa la Shakira de veritat. Después de ti la pared. Veus, una cançó trista. No hi ha diferència? Cap ni una, és el que vaig pensar jo. I li vaig dir, escolti, senyor, no és així. Andrés i Shakira no són la mateixa persona, o sí? Clar. Bueno, no. Vull creure que no. Jo també ho pensava. Però tornem a escoltar l'Andrés, a veure com fa. És de la Shakira encara. I l'Andrés... Al·lucinant. Tot i que no va passar els càstings de l'American Latin Idol. Però si era Shakira. Era Shakira, però només sabia cantar aquesta. Una tristor... Quina pena. Volem tenir-lo aquí. Volem tenir-lo... A quin programa podíem posar-lo aquí a televisió? Aquí el veig, el Tusi que Vales, amb l'Àngel Llàcer, allà fent les seves coses. Què passa? I dic, pues no lo sé, Àngel. Mira, aquí clar, el que passa és que ara ja l'Àngel Llàcer ja no fa el Tusi que Vales. Ara ja el tenim ocupat, l'Escobilla. A mi no em va fer gràcia, tot va fer gràcia, allò. És que no el vaig veure. Jo vaig veure per internet. No, també, vull dir, per internet, però res. Hi han com 5 vídeos de 12 minuts, partidet, i saps allò que dius? No perdré el temps. No, he sentit crítiques molt negatives cap a aquest programa. Mira, jo estava llegint l'article aquest del Monegal, aquí al periòdico. Sí. I no ho deixava malament. No tenia molta esperança en que funcionés, però Déu-n'hi-do. Bueno, a veure, el senyor Monegal. Meravellós, el senyor Monegal també s'ha repanotxa aquest. Exacte. Jo un dia vull ser entrevistat pel Monegal. A mi em fa molta por el Monegal. Jo no voldria. El que passa és que com que es dedica a la tele, a la ràdio no ens fa cas, doncs mira, què hi farem? Una crida des d'aquí, senyor Monegal. Volem ser entrevistats per vostè. Al 93... 468 55 55. O si no, si li ve millor, ens escriu un correu electrònic a lineasobertes@idicom.net, que, per exemple, podeu fer un suggeriment pel Marc, algun vídeo que hagueu trobat a la xarxa i digueu, doncs mira, per la secció del Marc aquest vídeo és genial. Aquest vídeo i un altre. Ara te'n posaré un que et quedaràs de pasta de moniato. Mira, com la iaia, de pasta de moniato, nena. Doncs ho farem al revés. Primer sentirem la cançó original, que també és de la Shakira, en aquest cas és La Tortura, que ens va torturar l'any 2006 o 2007. Sí, sí. I ens va torturar durant molt de temps, perquè encara sona. Però, mira, amb Alejandro Sanz i Shakira doncs no sonava malament, la veritat, i feia així, tu. Tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui. Pido que todos los días sean de sol. Bueno, una meravella, una cançó que no passava la història per ser la millor de la Shakira. Però no està malament, el seu ritme, el seu què. Sí, el rotllo reggaeton ven, sí. Vull dir, vulguis o no, aquí estem. Tot i que no m'agradi el reggaeton, però en un cas així, mira, s'accepta. Aceptamos barco. Però el que et porto, el document que et porto, és espeluznante, sobrecogedor, com diria Carlos García Hirschfish. A veure, no. Imagina't. A veure, em poso en situació. Un càsting de Factor X, que diguem que és un concurs de cant, no un concurs de talents ni de gent que sap ballar. Sí. Mira, el que mai s'ha de fer una versió és ser una dona de 56 anys, posar-te una perruca rossa, un pareo amb lentejuelas, lluantons en català? Sí, lluantons. Lluantons, sí, que si no després, què és això? No tenim aquí... No tenim normalització lingüística. Doncs ei, nosaltres som una mica xarnegos aquí. Ens encanten les lentejuelas, tu. Doncs una senyora que s'assembla a Carmen de Mairena, però aquesta és dona de naixement. La Nelly, una fan de Shakira incondicional que fins i tot ha estat ajudada econòmicament per la mare de la Shakira, con sus 300.000 pesitos, ara la Sandina. Suposo que per apartar-la de la seva filla. És possible. Perquè fa por. Fa por, vull dir, l'Iker aquí tindria feina. No la voldria tenir a prop, aquesta senyora. Mira, veureu quina tortura, mai més ben dit. Ojo mal momentazo, disfruto retozando en el suelo al son de... Ai, ai, ho sentireu, ho sentireu. Fascinación con Shakira. Ah, bueno, que la miro como personaje y los valores que tiene ella. Usted sabe que hay que valorar los seres humanos. Claro, claro. Por ejemplo, lo mío, de que yo hago esta creatividad, mi peluca, mi pareo. Y que la mamá de ella vio lo mío ya. Sí, ¿qué dijo? Y dialogó conmigo. ¿Y qué le dijo? Me hizo un cheque por 300.000 pesitos. Partes de misa. Y me dijo que Shakira me va a ayudar. Bueno, y yo bueno. Llegar a conocer a Shakira en persona. Sí. Bueno, ojalá. Dale, dale. ¿Aquí? Sí. Allá. No quiero que todos los días sean de sol. No quiero que todos los viernes sean de fiesta. Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con los ojos secos y hablando de ella. Ay, amor, es una tortura perderte. Ay, ay. Ay, lo que he hecho por ti. Ay, es una tortura perderte. Això... Llorando, perdón. No, no, jo és que no ho he portat per fer gràcia, però és que ara em sap greu. Com ho podem trobar, el vídeo? La senyora és... que no creas en mis promesas. Ay, amor, es una tortura perderte. Si busqueu Shakira i senyora, ho trobareu. Vale. Vale, però con ella d'Espanya. Bien. Escogida esa canción, Ney. Muy bien escogida esa canción. Es una tortura. Es una tortura. Es una tortura. No, no, es sí, una tortura. Pobre dona. Ahí, interesante. Una cosa que a los que estaba matado. Gracias por venir. Hoy tenemos que decir mi niña que no. Y no abandonem la gent maltractada, perquè el proper document és... Con mi Shakira. Ja us dic abans com trobar-lo perquè el buscarem. No l'he pogut posar tot, i és això tan meravellós que sentim, és Britney Spears, l'original. Aquesta és l'original, la de veritat. Perquè sa germana, la Britney Latina, La Britney Latina. Juliet, de 17 anys, o així diuen, no ho sé, a mi l'accent colombià no em surt, el mexicà, molt bé. Però saps que l'accent de vegades sí. Que no, sí. És com l'andalús, que tots els fem, ningú el fa bé. No, ningú. Fem caguera. Amb carinyo, però fem caguera. Doncs, una altra dona maltractada, vale? No físicament, que això és molt lleig, sinó televisivament, que encara és pitjor. Crazy de Britney Spears està sonant, un èxit de la princesa del pop que ha passat la història com una de les seves cançons més populars, en què deixava de ser una nena i ja passava a ser una senyora amb fills. Escoltem-la, a veure si després la reconeixeu, eh? Escoltem-la, puja-me-la. ¿Será que Juliet, de 17 años, también es lo que están buscando los jurados? ¿Tú crees que tienes el factor X? Sí, tengo mucho talento, tengo carisma, soy arriesgada. Claro. Me gusta mucho lo que hago. Ante todo, mi originalidad. Por supuesto. Todo lo que hago es inspirado a un artista, pero mi originalidad es ante de mí misma. Yo me visto como yo, bailo como yo, me expreso como yo. Yo de mi vida. Ok. Cántanos. Baby. I'm so used to yeah. Això és anglès. Això és anglès. Britney Spears pop. Ja ho sentireu ara. Yeah, with all your love and love. My come to be. Como era again I can hear people. Tu dic, en què idioma acabes de cantar? No sé. Inglés, Britney Spears pop. Claro, inglés, Britney Spears pop. Sí, sí. Para cantar. Dios. La fan plural. De hecho, porque no me agrada, es un final trágico. También trae preparada una en español. No, sabes que yo creo que deberías participar en un programa donde no tengas que cantar. Y ploras, hacen el llanto y todo. Al vídeo sobrecogedor, busqueu Britney Latina, s'ha de veure. S'ha de veure. I era aquesta cançó. Teòricament era Crazy de Britney Spears, sí. Macomin, champion, como Eugele Euneutekin before. O sigui... d'anglès aquí ja lo que jo. Sí, però no, no semblava Esperanto. Esperanto. Una pel·li d'aquelles tan bones que fa aquell senyor, no sé aquell senyor que fa pel·li Esperanto. Que feia de l'Armaleta, d'aquell senyor, no? No, no és aquest? No ho sé, ara m'has agafat. Mira, no ho sé, jo no juego en esa liga. Doncs, i per acabar, us porto La reina per antonomàcia de YouTube, perquè d'ella, fins i tot, la cantant original en sap l'existència. Valentina Hassan. Aquí ho deixo, Valentina Hassan. És ella, aquesta senyora tan meravellosa, la Kenley. Kenley. Que tots la coneixen. Qualquer parecido con la realidad. Realment una coincidència. No, no, però és una realitat. Aquesta Valentina Hassan i el seu Kenley, que realment amb Mariah Carey té poc a veure. Aquesta és l'original. És que no, no res a veure, no té color. No, té color. No. Mira que Mariah Carey no m'agrada gens. Però és que Valentina Hassan no es mereix un disc, sinó dos. Exacte. És una dona estupenda. A més, té dos bars a Vila. Aquí deixo el dato, saps? Perquè m'he documentat. Saps allò que fem, de documentar-nos? Doncs m'he documentat. Marc, hem de marxar, que arribem a informatius. Que vagi molt bé. Que tinguis una molt bona setmana. Igualment. I tornem la pròxima amb més envidiats. Porteu-vos molt bé. Fins la pròxima setmana, Marc Gómez. I nosaltres ara, després d'informatius, tornem amb molt més de Línies Obertes. Bon dia, són les 8 i aquesta hora a Barcelona i Tarragona tenim 9 graus, a Girona 7 i a Lleida 8 graus. I comencem, com sempre, aquesta hora interessant-nos per la situació del trànsit. Doncs, de moment, no destaquem incidències, sí molt més volum de circulació que no pas altres dies, i de les retencions que hi ha, que es poden veure a través de les càmeres, destaquen les que situem a la C58 entre Nus de la Trinitat i zona de Ripollet, sentit cap a Terrassa, sentit cap a Barcelona, cap al sud, entre la zona de Sant Quirze Badia i a l'altura de Cerdanyola i Montcada, també la B23, des de pràcticament Sant Feliu fins Diagonal, trams de retenció intermitent, AP7 a Mollet fins a Parets, sentit cap al nord, i a totes dues rondes de Barcelona, bosses de retenció en tots dos sentits de la marxa. Dimarts 19 de gener no es pot considerar contrària a la llei la proposta de l'Ajuntament de Vic de no empadronar els immigrants sense papers. Això és el que assegura l'informe del bufet d'advocats Roca i Junyent, elaborat a petició del consistori. L'Ajuntament demana al Ministeri d'Interior que aclareixi a quins estrangers s'ha de demanar el visat per empadronar. Els regidors socialistes a Vic diuen que continuen donant suport a les propostes, tot i que la direcció del PSC els ha ordenat que hi votin en contra. El president José Montilla creu que l'Ajuntament biguetà no farà res que no respecti la llei. Convergència i Unió i el PP demanen la destitució dels consellers Saura i Baltasar perquè diuen que van amagar informació en l'incendi d'Horta de Sant Joan. Els consellers admeten errors en la gestió del foc, però asseguren que mai van mentir en la seva compareixença al Parlament. El govern prepara noves mesures en la pròxima campanya d'extinció d'incendis, com ara la incorporació de càmeres als mitjans aeris. L'ONU i la Unió Europea incrementaran els seus efectius a Haití i l'ajuda als afectats pel terratrèmol. Els carregaments humanitaris s'acumulen als aeroports, però hi ha moltes dificultats per distribuir-los a la població. El president de l'Espanyol, Daniel Sánchez Llibre, podria estar implicat en un cas de frau fiscal. Això és el que publica avui el diari Público, que relaciona el directiu blanc i blau amb un suposat delicte de blanqueig de diners i operacions irregulars. Ho hauria fet mitjançant el bufet d'advocat Pretus, relacionat amb el cas Pretòria de presumpta corrupció. El Departament d'Educació vol agilitar la comunicació amb la comunitat educativa i amb aquest objectiu avui inaugurarà un blog, un canal al YouTube i un al Twitter. El departament hi penjarà informació sobre les seves polítiques i les experiències pedagògiques en funcionament. Iniciativa per Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona considera innecessari organitzar els Jocs Olímpics del 2022 a la ciutat i avisa que no permetrà que passin davant d'altres prioritats municipals. Pels ecosocialistes, la reforma de la Diagonal ha de començar l'any que ve i hi ha de passar el tramvia. Catalunya Informació. En esports, Pep Guardiola recupera Keita, que torna de la Copa d'Àfrica. La seva selecció, Mali, ha quedat eliminada. Keita és un bon recanvi al mig del camp, després de la lesió de Busquets i l'absència de Touré, encara a la Copa d'Àfrica. El jugador israelià de l'Espanyol, Ben Sar, confia que podrà demostrar el seu potencial i reconeix que és una bona notícia que el club hagi fitxat el davanter Osvaldo perquè augmenta la competència. L'Espanyol dona per tancat l'enfrontament entre Cervera, el doctor de l'equip, i Di Blasi, el segon entrenador. Cervera reconeix les divergències professionals entre tots dos, però nega que hi hagi presentat la dimissió. Avui arrenca l'europeu d'handbol a Àustria, la selecció espanyola debuta davant la República Txeca. I avui, segona jornada de l'Open d'Austràlia de tennis. Fernando Verdasco i Feliciano López ja han passat ronda. I el temps continuarà el cel tapat fins al migdia amb alguns plogims dispersos que seran més probables cap a l'extrem sud del país i en punts de la costa. A la tarda la pluja guanyarà més terreny arreu i nevarà el Pirineu per sobre dels 1.700 metres. Les temperatures es mantindran sense canvis. RKB 106.9 FM, la ràdio que t'envolta. Minuts els que passen del punt horari de les 8 del matí i encetem la segona hora de Línies Obertes a RKB a la 106.9 de la freqüència modulada amb les nostres línies de telèfon obertes perquè puguis participar en el moment que ho vulguis. 93 468 55 55 el nostre correu electrònic líniesobertes@idicom.net i el nostre Facebook www.facebook.com/líniesobertes. Ara de seguida, en aquesta segona hora, tindrem un música lliure amb música electrònica en català. I després vindran representants de la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes de Barcelona per parlar-nos de defensa animal. Tot això fins a les 9 del matí, aquí a RKB, en directe a la 106.9. En línies obertes, salutacions de qui t'està acompanyant. En nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Si t'acabes d'incorporar, benvingut, benvinguda. I ara, notícies curioses. Aquestes notícies que tant i tant ens agraden. Diuen que els aparells tecnològics alleugen les bosses, segons un estudi. Els avenços tecnològics han produït una reducció dràstica en el pes de les bosses de les dones, segons un estudi de la cadena britànica de botigues Debenhams. El bolso d'una dona ara pesa una mitjana de 1,5 quilos, un 57% menys que la mitjana de fa 2 anys, segons indica Debenhams en un comunicat enviat per correu electrònic. Una nova generació d'aparells més lleugers, més petits i amb diverses funcions, com per exemple l'iPhone d'Apple o les BlackBerry de Research in Motion, han substituït els pesats ordinadors portàtils, els mòbils passats de moda, els reproductors de música i les carpetes. Fa 2 anys, les dones portaven a l'esquena 3,3 quilos allà on anessin. Ara, 1,5 quilos. La firma ha assenyalat que fa un estudi sobre el tema cada any i que el seu equip els ha demanat a 7.000 dones que els expliquin què porten a la seva bossa i quant pesava cada cosa. Déu-n'hi-do, les dones sí que porteu coses dintre de la bossa. Nosaltres, els nois, normalment no portem tanta cosa. Els resultats, ara em trucaran, Ara em trucaran i em diran de tot. Els resultats dels últims 15 anys han identificat els 90 dispositius que han tingut més efectes sobre

Pasan 3 minutos de las 8 y cuarto de la mañana. Y es momento de dar paso a la defensa animal, aquí en Líneas Ubertas, en este espacio que semana a semana queremos dedicar a dar a conocer cómo se encuentran pues los más desprotegidos, que en nuestra sociedad muchas veces quedan apartados y a los cuales mucha gente no les hace ni caso. Los animales que son abandonados, los animales que por mucha gente son incluso maltratados. Para eso tenemos a Mercedes, que es la directora de la Liga de la Protección de Animales, la Liga para la Protección de Animales y Plantas. Muy buenos días, Mercedes. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Hoy te tenemos a ti, tuvimos la semana pasada a Enric, y contigo pues quizá abordaremos un poco más la parte quizá un poquito más legal para saber pues cómo está en estos momentos la defensa de los animales en nuestro entorno, en Cataluña, en Barcelona, porque se habla mucho de las políticas del ayuntamiento para la defensa animal, de las normativas de la Generalitat, ¿pero se cumplen? No. Se cumplen, como tendría que ser. Eso es lo que me temía. No. Porque en estos momentos, por ejemplo, una persona que tiene un animal, yo voy, adopto un animal o compro un animal, como es en algunos casos, ¿qué obligaciones tengo como propietario? Tienes la obligación de identificarlo con un microchip y de censarlo en el ayuntamiento. Y eso de entrada muchas veces ya no se hace. No, ya no se hace. Si sale desde protectora, ¿sí?, o desde perrera, salen con su microchip. Sí. Pero si van a una tienda, lo compran, se lo regala el amigo, normalmente no lo hacen. Por lo general, ¿las tiendas tendrían que vendernos ya el animal con chip? Sí, con chip lo venden la mayoría, pero no lo dan de alta. No lo dan de alta, que ese entonces, es el problema. Si no lo dan de alta a nombre de la persona que lo ha comprado, si esa persona pierde su perro, no tiene cómo encontrarlo, es imposible. Claro. Con lo cual, una de las cosas que tenemos que hacer al... las personas que prefieren comprar, aunque nosotros somos más partidarios de la adopción. Sí. Eso lo hablaremos dentro de un poquito. Sí. Pero si alguien decide comprarlo, tiene que ir a censarlo. Sí, pero sobre todo asegurarse que ese microchip de ese perro ha sido dado de alta. Que se comunique donde corresponde y que se asegure que está puesto a su nombre. Ese trámite... ¿tiene que hacerse en el ayuntamiento? Por ejemplo, los veterinarios lo hacen también. No, puede ser a través de los veterinarios o allí mismo en la hoja de identificación que te dan cuando le pones el microchip al animal. Está un número de teléfono que es el archivo del Colegio de Veterinarios. Se puede dirigir allí directamente y comprobar si ese microchip está a su nombre. Perfecto. Pues eso, de entrada, para todos aquellos que tengáis un animal, nadie... está exento de correr el riesgo de que se le pierda un día, porque todos podemos tener un descuido, todos podemos tener un problema. Ya sabemos que cuando los perros, además, los animales, especialmente los perros, cuando están en celo, es más fácil que se puedan perder, siguiendo sus instintos. Claro. Pues, de entrada, comprobad que vuestro animal está bien registrado. Sí. Si algún día tenéis un problema, por lo menos poder recuperarlo, porque... todos aquellos que tenemos o hemos tenido animales sabemos lo importante que es el poder recuperarlo en caso de que se pierda, porque es un miembro más de la familia y el cariño que se le tiene, vamos, es como uno más. De hecho, el comportamiento que tienen muchas veces es mucho mejor que el de muchos amigos y muchas amigas. Sí, sí. Lo tenemos son siempre totalmente... ahí al lado. Sí, sí. Aparte de esto, Mercedes, la ley en estos momentos protege... al animal, en teoría. Teóricamente tiene una protección. ¿Cuáles son, por ejemplo, las penas que se podrían poner a una persona que maltrate o abandone? En este momento hay algunas multas. Teóricas, muy pequeñas. Hablamos de cosas teóricas, porque a la multas práctica... multas muy pequeñas, sí, pero tampoco se cumplen. La mayoría de los casos se archivan. Incluso, a ver, la ley recogería incluso penas de prisión para, creo recordar, para maltrato animal. Sí. Pero jamás se llega a este extremo. Incluso lo que decías, en el caso de multas, pues muchas veces quedan ahí y se archivan. Sí. Con lo cual, la ley de protección animal continúa dejando desprotegidos a los animales en estos momentos. Sí, no se cumple como tendría que ser. Desde el sector de protección animal, de defensa animal, de las protectoras, ¿reivindicáis cambios en la legislación, nuevas normativas o simplemente que se aplique la que ya hay? En principio, si se consigue aplicar la que ya hay, es mucho. Es mucho. Sí, sí. En general, a nivel de protectoras, existe toda una red de protectoras por todo el territorio, que hay bastante unión entre ellas a la hora de conseguir avances, conseguir... En estos momentos sabemos que, por ejemplo, está la iniciativa legislativa popular para abolir los toros. Uh-huh. Es algo que de entrada está en el Parlamento, está en manos del Parlamento. Tiene que haber unas votaciones, no sabemos cómo quedará. Tenemos la esperanza de que salga bien. Sí, a ver. En general, ¿cuál es el cómo os coordináis? ¿Existe una coordinación entre protectoras para llevar a cabo estas iniciativas? Bueno, básicamente aquí en Cataluña está uh-huh. la Fundación FAADA. Sí. Que es la que lleva a cabo estos proyectos, se encarga de centralizarlo todo con las protectoras. Hay un tema que también me preocupa, ahora explicaré una historia con la que me he encontrado. Estuve pues hace dos meses aproximadamente, tres meses, en un camping. Era un camping que estaba pues en la zona de Berga aproximadamente. En ese camping, por lo visto, había un perrito que llevaba unas dos semanas aproximadamente que había sido abandonado. Intenté por todos los medios acercarme, pero era muy huidizo, tenía mucho miedo, desconfiaba de los humanos. Durante los días que estuvimos allí le dimos de comer, intentamos acercarnos lo máximo posible, pero fue imposible. Cuando quise hacer gestiones para que ese animal no estuviese, porque llegaba el frío, era en una zona muy fría y evidentemente pues es muy duro para un animal y quizá ni siquiera pudiese llegar a sobrevivir al invierno, me encontré con que en el ayuntamiento me decían que ellos no se hacían cargo del animal. No se hacen cargo. ¿No existe ninguna legislación que obligue a los ayuntamientos a hacerse cargo o tener... ¿acuerdos con protectoras o tener centros de acogida? Sí, hay convenios con algunas protectoras. Uh-huh. Algunos ayuntamientos lo tienen. Sí. Se comunican con la protectora va por él, lo lleva al sitio que tenga el ayuntamiento si en ese momento hay una perrera en este lugar. Uh-huh. Pero la mayoría de las veces no hay ningún acuerdo tampoco. No hay nada, el animal está totalmente desprotegido. Con lo cual, lo único que nos queda es poner de nuestra voluntad, intentar hacer todo lo posible o contactar con protectoras locales, en este caso, que es lo que hice, que son los que estaban más cercanos y los que quizá pues bueno, tienen más habilidad para poder acercarse a ese animal e intentar... darle un refugio. Sí, es muy difícil. Cuando hay un perro en la calle y este perro tiene miedo, es muy difícil cogerlo. Uh-huh, sí. Aquí mismo en Barcelona, cuando llaman a la protectora, claro, la protectora no tiene los medios de ir uh-huh. a buscar un animal. Sí. Esto le corresponde a la perrera del ayuntamiento. Sí. Uh-huh. Dan aviso a la vez móvil del ayuntamiento a través de la Guardia Urbana. Uh-huh. Pero claro, si ese perro en ese momento, la persona no lo tiene atado, uh-huh. no lo van a buscar. Sí, no sí, lo van sí. a coger si el perro está suelto. Uh-huh. Aunque esté suelto en la misma calle, corriendo arriba abajo, no lo van a coger si tú cargo. No lo tienes atado. Entonces, claro, es súper difícil coger un animal asustado en la calle. Claro. Y los profesionales no lo hacen, el animal Entonces, se queda ¿qué? Allí porque la persona llama desesperada, no lo puede coger y no hay nadie para ayudarle. Nosotros, si nos llaman, si tenemos voluntarios, uh-huh, es muy difícil, según el horario, alguien puede tratar de ayudar, pero para esto tendría que ser el ayuntamiento. Pues desde aquí nuestra reclamación y esa colleja al ayuntamiento, porque realmente una tarea que deberían hacer. Sí, sobre todo disponer de más personal uh-huh. para si el animal está suelto, poder hacer, no sé, una manera, alguna manera poderlo coger. Exacto, poderlo coger. Sí, porque sí que vienen, la vez móvil viene, pero ya te digo, si lo tienes atado. Y si no lo puedes coger. Claro, es que... Y ves al animal corriendo... Te vas con el dolor de dejarlo allí y nadie lo va a coger. Claro, es que no sé, vamos, es completamente inútil tener pues una unidad que se desplace y que no coja al animal si no está atado. Sí, yo pienso es disponer de más medios uh-huh, para sí. poderlo hacer. Porque en este caso, hablando de lo que es la perrera de Barcelona, no de la de vuestra protectora, de la Lliga, uh-huh. ya hablamos la semana pasada que vosotros sois un ente privado, uh-huh. la perrera de Barcelona, en este caso dependiente del ayuntamiento, ¿cómo está de medios en general? Bueno, disponen de la vez móvil, pero uh-huh. no tenemos... No hay una relación directa. No es directo, porque... Uh-huh. funcionamos totalmente independiente, uh-huh. Es totalmente privada la protectora, entonces ellos tienen sus normas y uh-huh. la manera de hacerlo. Yo no sé si, ahora te haré una consulta, igual no tienes idea, yo lo que sí que había oído que había problemas con las estructuras de la perrera de Barcelona, por lo que era, por ejemplo, cuando llega el invierno, que muchos animales mueren de frío. Esto no sé si tú me lo puedes corroborar o si has oído hablar también de lo mismo. A ver, yo hace mucho que no subo a la perrera, uh-huh. pero claro que sí, hace un frío enorme, es un lugar húmedo, es súper triste, uh-huh. muy deprimente y sí. es un sitio que tendría que haberse cambiado hace muchos años. Es una de las grandes reclamaciones y a ver si se consigue. Se ha hablado ya de diferentes ubicaciones para esta nueva uh-huh. perrera de Barcelona, a ver si finalmente hay un proyecto en firme y se comienza a construir, que es lo que hay que hacer. Sí, porque muchos proyectos, muchas ideas, pero construirse... Sí, todo va muy lento y el tiempo pasa. Uh-huh. Y el tiempo pasa mientras los animales están allí con un frío enorme y mucha tristeza, porque Exacto. es un lugar bastante triste. En vuestro caso es diferente. Vuestro caso, aunque estáis en un lugar ubicados, que también es muy frío, porque es el pie del Tibidabo, sí. pero creo que pusisteis una calefacción para los animales. Sí, y tenemos el sol totalmente, uh-huh. todo el día está el sol. Entonces no es húmedo. Es un lugar donde el sol llega a todos los sitios, todo el día. Uh-huh. Las jaulas están muy bien acondicionadas. Los techos son térmicos, son especiales. Estos sí. de sándwich que... para frío, calor, sí, uh-huh. tienen sus casetas, calefacción, las cortinas que les evite pasar el aire, la lluvia, uh-huh. están muy protegidos. Bueno, hacemos lo que podemos, sí. todo esto gracias a los socios, claro. por eso desde aquí aprovecho para hacer un llamamiento, uh-huh. necesitamos ayuda, necesitamos socios y uh-huh. padrinos, porque es básicamente de lo que vive la protectora. De las ayudas, las aportaciones sí. de todas las personas que a nivel privado pues dicen yo quiero ser socio, yo quiero ser padrino, yo quiero poner mi granito de arena para que claro. estos animales pues puedan continuar adelante. Claro, y mira, el granito de arena es a partir de 10 euros, que uh-huh. en realidad 10 euros al mes no es mucho. Sí. Y bueno, gracias a eso, de esas aportaciones, les podemos ofrecer una calidad de vida dentro de todo, uh-huh. la tristeza, el abandono que ya tienen, pero tienen calidad de vida en la protectora. Una cosa que sí que leí el otro día era que ahora que ha llegado el frío, otra de las cosas que, por ejemplo, necesitáis, aunque esté la calefacción, aunque tengáis pues los aislamientos, etcétera, sí que si hay gente que tenía mantas viejas, sí. por ejemplo, que os las puede donar para, sí, claro para los que animales. Sí. sí, la necesitamos porque en la zona de gatos también hay gatos en la protectora. Mm-hmm, sí. Tenemos 200 y algo de gatos. Ellos viven en bungalows de madera, mm-hmm. que están bastante bien, pero dentro... tienen literas en las que ponemos mantas, ¿sí? se cambian constantemente, todo está muy limpio y en la zona de perros dentro de las casetas, que son casetas térmicas, uh-huh, ¿sí? se les pone la manta. Cada día se cambia, para esto se utiliza un volumen enorme de mantas, claro. tenemos lavadora, secadora, pero no damos abasto con esto uh-huh. y pedimos siempre mantas, siempre hacen falta. Pues ya sabéis, si tenéis mantas de aquellas que todos tenemos en casa y no utilizamos, se les puede dar un nuevo uso para los animales que están en este caso en la lliga, que además vosotros sois una protectora que estáis abiertos a que cualquiera pueda iros a visitar. Sí, siempre. Y pueda ver exactamente cómo están los animales, que verán que están bien cuidados, que bien están alimentados. En muy buen estado, bien alimentados, exacto. Y bueno, además yo creo que quien vaya... y vaya un poco con la idea a lo mejor de mirar a ver si a lo mejor adopta uno, seguro que sale con uno de allí. Sí, seguro, es que... porque hay un contacto muy directo con los perros en la protectora. Uh-huh. En el primer nivel, cuando llegas, aunque de golpe lo veas un poco caótico, hay un montón de perros sí. allí, pero es que tenemos las jaulas abiertas. Uh-huh, sí. Y ellos están corriendo por ahí, están mimados, hay ese contacto directo con ellos. Uh-huh. Lo puedes sacar a pasear. Sí. Algo puntual, si vas, te interesa un animal, lo puedes llevar de paseo un rato. Otra cosa que también necesitamos uh-huh. son voluntarios para dar esos paseos. ¿Voluntarios para pasear? Para pasear. Uh-huh. Entonces, has de ser mayor de edad, sí. esto sobre todo, con dos fotos, fotocopia del DNI, vacunarte del tétano, uh-huh, sí. subes a la protectora, te abres una ficha y a partir de allí... inicias un compromiso de voluntariado, vas, nos ayudas a pasear, uh-huh. eso es muy importante, porque el día es muy largo y... Claro. Y sobre todo los perros grandes, que son los que están en jaula, uh-huh. los necesitan... medianos más pequeños están libres en la zona, en el primer uh-huh, nivel, sí. ¿no? Pero los otros que están en jaula necesitan mucho que les mucho saquen a pasear, que lo saquen, claro. Que no sea una vez al día solamente. Cuanto más voluntarios tengamos, más podrán pasear y estarán mejor ellos. Pues ya sabéis, si os gustan los animales, si queréis... Ya, eso que decíamos, quizá no podéis participar económicamente porque no tenéis posibilidades en estos momentos, no podéis ser socios, no podéis, pero sí que podéis hacer una labor, en este caso a lo mejor también, paseando a estos animales, dándoles vuestro cariño y recibiendo el suyo, que es mucho. Yo la verdad es que cuando estuve allí, tengo que decir que mis padres adoptaron una perrita y yo estuve a punto de llevarme otro. Porque casi me adopta él a mí antes que adoptarlo yo a él. Sí, sí. Pero también hay que ser consciente de las limitaciones que tenemos cada uno, de nuestros horarios de trabajo, y a veces pues no podemos hacernos cargos y no podemos tratar dignamente como se merecería a este animal. Con lo cual a veces pues hay que ser un poco conscientes. Y lo mismo en el caso de las compras de los animales, que... Sabemos que para las Navidades, uno de los regalitos que ha llegado a muchas casas han sido animales. Hay que ser muy conscientes en este caso de que hay que tener un seguimiento con el animal, necesita unos cuidados veterinarios, todo eso implica tiempo, implica gastos, con lo cual en muchos casos hay que valorar muchísimo antes de tener un animal en casa, porque después ocurre lo que ocurre de los abandonos, etc. Mercedes... Es un placer haberte tenido aquí. Pues muchas gracias. En Líneas Ubertas. Para cualquier cosa, ya sabéis dónde estamos, aquí en RKB. La próxima semana creo que tendremos algún voluntario de la protectora para que nos explique cuál es su experiencia personal de voluntariado en la protectora, que también así conoceremos pues estas personas que llegan y que pasean a los animales y bueno, y hacen muchas otras tareas. Pues que nos puedan explicar cuál es su punto de vista, qué les ha motivado, qué les gusta, por qué van, por qué continúan yendo. Y creo que es un punto de vista interesante. No sé si a lo mejor te apetece decir alguna cosa más antes de acabar la entrevista de hoy. A ver, una cosa en lo que siempre hay que hacer énfasis es en que se miren mucho antes de tener un animal. Uh-huh. Es un compromiso muy grande. Sí. A largo plazo, además. No dejarse llevar por el impulso. Ni del perrito que está en la tienda, en una vitrina, o cuando se va a una perrera o a una protectora. Muchas veces sube gente muy maja y por pena, al momento decide adoptar uno, quiere llevarse uno. Uh-huh. En la protectora no se da el perro el mismo día, no se da, aunque esté preparado para salir, no se da, porque damos ese margen, que lo paseen, que estén con él, pero que se vayan a casa y que vuelvan sin compromiso de nada, pero que vuelvan. Exacto. La mayoría no vuelven. Pero al momento han dicho, me lo quedo, no. Es el impulso del momento, exacto. Por pena, se lo quieren llevar, pero no asumen las consecuencias de lo que es tener un animal. Es una vida muy larga, son muchos compromisos y se mira mucho. En la protectora no se da tan rápido ni tan fácil un animal, por el bien del animal y del propietario también. Exacto, el bien de los dos. Pues es una muy buena idea esto de que no se lo puedan llevar en el momento, porque ya sabemos todos el impulso este de llevarnos, o no se lleva la pena muchas veces. Sí. Y bueno, yo mismo tengo que decir que yo me habría llevado aquel perrito que en el momento me enamoró. Pero bueno, en el momento yo también reflexioné y dije, no me puedo hacer cargo, con lo cual es mejor que no me lo lleve. No le puedo dar una vida digna, una vida correcta como se merece, no le podría sacar a pasear las veces que necesita, con lo cual ni dedicarle el tiempo necesario, con lo cual es mejor a veces pues no tener este cargo, entre comillas, que supondría y del cual no me podría hacer cargo. Mercedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy bien, gracias a ti. Siempre que quieras, tienes aquí los micrófonos de RKB. Pues muchas gracias. Que tengáis una buena semana en la protectora y la próxima semana pues tendremos más información vuestra. Muy bien. Hasta gracias. Luego. Hasta luego. Continuamos en Líneas Ubertas, en RKB, en la 106.9 de la frecuencia modulada. Enseguida, nuestra sección dedicada a la música libre. Música de libre distribución, aquella que podéis descargar en formato MP3. Pero antes, una breve pausa. Y enseguida volvemos con mucho más, aquí, en Líneas Ubertas. RKB, 106.9 FM, la ràdio que t'envolta.

Les opcions de música lliure, música de lliure, descàrrega a la xarxa. Avui tenim la música dels Daxa Music. Daxa Music vol ser una porta oberta a la música lliure, concretament a la música electrònica i dance en català. Tot i això, el segell s'obre també a noves tendències i estils amb un objectiu: publicar les seves pròpies creacions. El segell representa dos artistes, Daxa, que fa pop electrònic i dance en català, i DSE, que ofereix produccions diverses i col·laboracions. Com no, per començar a conèixer una mica més Daxa Music, podem començar amb un dels seus temes. Qui té la clau del cel? Et ploro i em pregunto per què. Ajudar-me a fugir del desert. Qui té la clau del cel és una de les propostes musicals que ens fan els Daxa, Daxa Music. Daxa és el resultat de sumar la creativitat d'en Dani, d'en Chef i d'en David. Ells són els responsables d'aquesta iniciativa. Creuen en la música electrònica cantada en català i pensen que és la signatura pendent en el nostre plaït, país. Tot plegat, és un gran repte. El pop dance en català. El Dani és la persona que s'encarrega més aviat de la producció. Ell produeix també sota el nom de D-SE. El Chef, que tot i no ser cuiner, prepara saborosos plats musicals, és qui posa la vessant musical del grup. I el David és qui posa les paraules, qui posa les lletres, també canta, i de vegades compten també amb la veu d'una noia, de la Susana. Una altra de les propostes és aquesta, Formentera. Ells són els Daxa Music. Formentera, la proposta dels Daxa Music, propostes arriscades de música electrònica en català. I és que des de l'any 2006, des de l'estiu, els Daxa aposten per fer aquesta música electrònica cantada en català perquè, a banda del repte que els suposava, consideren que el nostre país no serà normal fins que tots els estils musicals hi estiguin representats. Des d'aleshores ja porten uns quants temes a les seves esquenes. Si voleu saber-ne més, si voleu escoltar més temes, descarregar-los, ja sabeu que més. Nosaltres sempre que us proposem temes des d'aquí, us proposem grups. Són grups que fan música per descàrrega gratuïta. Música lliure. Ells tenen pàgina web, www.daxamusic.com. Una web on podeu descarregar temes com els que hem sentit o com aquest tema amb el qual us deixem per finalitzar aquesta edició, aquesta secció del Música Lliure dintre de Línies Obertes. Dansa, dansa! Daxa Music, www.daxamusic.com. Dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance En 2 minuts arribarem a les 9 del matí i arriba el moment d'acomiadar en línies obertes d'avui, dimarts, dia 19 de gener. 19, sí, 19. 19 de gener de 2010. Jo sóc una mica despistat per això dels dies, eh? Ja ho anireu veient i ho anireu sentint al llarg dels dies, que segur que més d'un dia em confonc i tinc una data que no és. Doncs arribem al final de Línies Obertes d'avui. Demà tornarem al punt horari de les 7 aquí, a RKB, a la 106.9. I tindrem moltes coses, no us ho podeu perdre. Salutacions en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales. Ens acomiadem amb la música de Daxa Music. Que tingueu un molt bon dia. Fins demà!